dónde iré sin ti, Señor, si tú guías mis pasos antes que fueran a ser. Conocías mis años, tus ojos ya me veían cuando aún no existía. Mi corazón va confiado, pues solo en tu abrazo me alegro cada día. Tú conoces mis sueños y mi corazón, tú conoces qué pienso, sabes dónde voy. Sin ti nada deseo, solo tuya soy, porque estás a mi lado. Tú conoces mis sueños y mi corazón, tú conoces qué pienso, sabes dónde voy. Sin ti nada deseo, solo tuya soy, siempre estás a mi lado. Nada me quita el valor, cada cruz tú pagaste, llevaste mi aflicción para hoy levantarme. Tus ojos ya me veían cuando aún no existía. Mi corazón va confiado, pues solo en tu abrazo me alegro cada día. Tú conoces mis sueños y mi corazón, tú conoces qué pienso, sabes dónde voy. Sin ti nada deseo, solo tuya soy, porque estás a mi lado. Tú conoces mis sueños y mi corazón, tú conoces qué pienso, sabes dónde voy. Sin ti nada deseo, solo tuya soy, porque estás a mi lado. Me has levantado. Estoy maravillado de tus obras. Olvidables son tus obras. Hermosos, preciosos pensamientos. Solo tú. Mis sueños.